Alô, Xerém, viva Porto! Santo Amaro e Xerém. Pra quem mora longe, sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vá buscar quem mora longe, sonho meu. Diferentes. El disco contiene 11 canciones escogidas, exquisitamente dentro de un montón de vivencias, toques y largos ensayos durante fines del 2019 y 2020. Expresa a los integrantes de la banda de punk rock duraznense La Última Semana, que es lo que le vamos a presentar en este capítulo. Es la presentación de su nuevo trabajo realizado en forma independiente. Recordemos que La Última Semana comenzó a finales del año 2015 y 2017 y presentó su primer disco con el nombre de la banda. A lo largo de su trayectoria ha realizado una gran cantidad de espectáculos en Durazno y la región y ha sido parte de festivales como Durazno Rock y Precosquín Rock. También la banda participó invitada como telonera de Los Buitres, fue parte del ciclo musical del Centro Cultural Español. Más allá de no poder realizar presentaciones en vivo por causa de la situación sanitaria, la banda siguió trabajando y ensayando, creando canciones y grabando su nuevo trabajo. En cuanto al contenido del trabajo, indicaron que la banda se centra en disfrutar y pensar la arquitectura de las canciones en una búsqueda que espere un sonido de punk rock potente con la que la batería al frente acompaña la distorsión y los versos y estribillos presentes y pegadizos. El disco nos va contando con una voz crujiente, historias y animales, banderas, colores y una visión de la sociedad característica de la banda. La banda ha mantenido casi su formación original: Federico Quijano en voz y bajo, Roberto Tito Colina en batería y coros, Marcos Cardoso en guitarra y coros y José Chino Espanol en guitarra y coros. Hemos venido trabajando fuerte, generando canciones y experiencias compartidas entre amigos, manifestaron. Además, a lo largo del tiempo, el sonido y el contenido de La Última Semana ha ido mutando y generando experiencias en los integrantes y los seguidores. Todo eso. Los escucharemos desde su trabajo Martes del año 2021, su canción Estado Violento. Lunes desinforma a los individuos que pagan con libertad y caen sumisos, víctimas de la diferentes.